Auto el tapón. Y ahora yo quiero darle como vole ping pong, ping pong. Pa' soltarla como huevo King Kong, King Kong. Una nota pa' hangar po' Hong Kong, Hong Kong. Ya tú sabes más de Ría Rondón. Y ahora yo quiero darle como vole ping pong, ping pong. Pa' soltarla como huevo King Kong, King Kong. Una nota pa' hangar po' Hong Kong, Hong Kong. Ya tú sabes más de Ría Rondón. No vuelvas más, no vuelvas más, que yo tus besos los borré. Ya te olvidé. Por eso yo quiero pillarte y darte pam pam. Si era tuyo, ¿por qué me fallaste? Porque solito me dejaste. Yo tan bueno y tú me abandonaste. Lo que sentía por ti tú lo mataste. Si era tuyo, ¿por qué me fallaste? Porque solito me dejaste. Yo tan bueno y tú me abandonaste. Lo que sentía por ti tú lo mataste. Here we go. Y ahora yo quiero darle como vole ping pong, ping pong. Pa' soltarla como huevo King Kong, King Kong. Una nota pa' hangar po' Hong Kong, Hong Kong. Ya tú sabes más de Ría Rondón. Y ahora yo quiero darle como vole ping pong, ping pong. Pa' soltarla como huevo King Kong, King Kong. Una nota pa' hangar po' Hong Kong, Hong Kong. Ya tú sabes más de Ría Rondón. Listen to me, listen to me. Ángel en Dominican Republic. With that. Piña colada en my hands, you know. I'm from PR, Puerto Rico. I'm going Miami, I'm 305. I'm winning the Billboard, Latin Billboard, American Billboard. White Lion, y este es el disco. Everybody go to the discotheque. You, stop that chat. Sinfónico.